Hola, ¿qué tal? En este podcast voy a hablar sobre la práctica 3. He buscado en Tinai una de las imágenes de mi blog del grupo Architects y al rastrear la imagen solamente me ha dado dos resultados en toda la web. Y más tarde he procedido a hacer la búsqueda en los bancos de imágenes bajo la palabra música en los tres. Y en AG Photo Stock me ha dado en calcular precios en relación con el tamaño y el peso en sí de la foto. Después en Getty Images, aunque me ha gustado mucho más el atractivo de la fotografía, la verdad es que por tenerla un mes era bastante más caro, llegando casi a los 170 euros, mientras que en AG Photo Stock no pasaba de los 60, la más grande. Y por último, en Corbis Imágenes he tenido el problema de que no tenía ninguna respuesta de la web, que se pondrían en contacto conmigo, y llevo un rato esperando email, así que no tengo presupuesto de ese tercer banco. Sobre la crítica, decir que aunque la imagen que más me ha gustado es la del segundo banco, la de Getty Images, el hecho de que en la primera me den la posibilidad de un menor coste según la relación del tamaño que tiene, es lo que más me atrae. Y por último, decir que Corbis Imágenes me parece una web un tanto complicada, además de que sea muy famosa y conocida. El hecho de que tarde tanto tiempo en contestarte con el presupuesto es lo que más me deja que desear. Por lo tanto, en el mismo orden que lo he dicho ahora, es lo que decido, es mi decisión de mejor a peor banco de imagen, AG Photo Stock, Getty Images y Corbis Imágenes.